este es el baile de la que le gustan todas las nenas. Moviendo la colita, mami, muévete rico. Es el baile que le gusta a las nenas y este es el baile de la que le gusta a todos.